veracruzana. Atención, esta es una zona libre de discriminación. Porque tenemos derecho de tomar nuestras decisiones libremente, a través del arco iris nos informamos y defendemos los derechos humanos. A través del arco iris miremos las sexualidades con respeto y libertad. A través del arco iris, el amor y la identidad se pintan de todos los colores. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Estamos transmitiendo un programa más de A Través del Arco Iris. Yo soy Silvia Susana Jacome y tengo el gusto de saludar a mi amiga y compañera, Hilda Arelia Aquino. Hola, buenas noches a todas, a todos. Y hoy muy contenta, amiga, porque vamos a platicar seguramente muy a gusto con una asociación civil que pues ha hecho una gran labor en Veracruz, en Jalapa. Y bueno, pues lista para la charla de esta noche. Claro que sí, es una asociación que yo tengo el gusto de conocer desde hace ya algunos años, en pues algunos eventos, algunos encuentros que hemos tenido, pues diversas activistas y diversos activistas por la diversidad sexual. Y bueno, hoy nos acompaña Araceli, y ella es de esta asociación que se llama Tan Raro Como Los Demás. ¿Qué tal, Araceli? Muy buenas noches. Bienvenida. Hola, buenas noches. Un gusto y qué gusto volver a verte, Susana. Tenía algo de tiempo que no nos veíamos. Sí, exactamente. Pero bueno, pues siempre nos volvemos a encontrar en este tema que, bueno, pues nos ocupa y nos ha vinculado además, bueno, con otras asociaciones y con otras instituciones que pues trabajan por este tema, los derechos humanos de la población de la diversidad sexual. Y platícanos, Araceli, ¿cómo surge Tan Raro Como Los Demás? ¿Qué hace específicamente? En fin, platícanos un poco. Okay. Bueno, Tan Raro Como Los Demás inició anteriormente como una agrupación que buscaba principalmente ayudar a las personas que estaban en lo que comúnmente todos conocemos, salir del closet. Porque realmente es un proceso que a nadie les ayuda o hay alguien que los encamine a, pues, a pasarlo, ¿no? Y es un duelo porque es una pérdida como de una parte de ti que creo que las personas como heterosexuales no estamos conscientes, pero es algo importante, ¿no? Entonces, bueno, en un inicio empezó de esa manera. El primer curso precisamente así se llamó, Tan Raro Como Los Demás, y de ahí pues se quedó el nombre, ¿no? Posteriormente, en el 2016, nos consolidamos como asociación civil. Y ahorita estamos trabajando lo que es inclusión social y equidad de género. Fíjate que el trabajo de Tan Raro Como Los Demás me parece que abona mucho a lo que estamos trabajando aquí en A Través del Arco Iris. Y acabas de mencionar justo una palabra que me parece clave para lo que necesitamos en nuestra sociedad. La inclusión. Desde, ¿cuál es la propuesta que ustedes tienen con esta parte de la inclusión? Bueno, lo que hemos trabajado es más que nada como a modo de talleres. ¿Y por qué a modo de talleres? Bueno, no es como que estemos peleados con lo que son las ponencias y estas cosas, pero nos hemos dado cuenta que con los talleres las personas que asisten dejan una parte de sí y a veces se terminan haciendo amigos de nosotros porque precisamente empatizamos bastante, ¿no? Y no importa de dónde vengamos. Entonces, los talleres, digamos que se hacen tan ricos por esas diversas formas de pensar y de ser de cada uno de los que participan, que pues ya nos hemos quedado con esa idea, ¿no? De que los talleres es para que las personas puedan también tener como un cambio personal, ¿no? Sí, porque pues como dices, una plática, una conferencia, si bien aporta elementos y puede ser muy importante, pues muchas veces se quedan en el nivel cognitivo únicamente, ¿no? Y bueno, la gente va, aprende cosas, entiende cosas, pero no las vive de la misma manera, ¿no? En un taller, pues hay una percepción a través de todos los sentidos y yo considero que, bueno, efectivamente, estoy de acuerdo contigo, tienen mucho mejores resultados y, bueno, y hemos sido testigos de cómo esta asociación, pues ha trabajado muchísimo en esto, ¿no? Y en estos años que tiene Tan Raro Como Los Demás trabajando en Jalapa, ¿qué han encontrado? ¿Qué han visto a nivel social? ¿Cómo ha ido cambiando la sociedad en la percepción de la diversidad sexual? Bueno, creo que algo interesante es que hay como cierta resistencia a las personas heterosexuales a asomarse dentro del término diversidad sexual. Nosotros hacemos cada año un festival que se llama así, ¿no? Diversidad sexual. Y lo primero que piensa la gente es que nada más es como para la comunidad LGBT. Y no es cierto, está hecho realmente para toda la población. Y es más, falta mucha educación en cuanto a los términos básicos, ¿no? Incluso dentro de la misma comunidad. Entonces, nosotros buscamos precisamente, pues, orientarlos, ¿no? Hay personas que siguen como con esta idea de que una persona trans es una persona trastornada, ¿no? Y en absoluto, al contrario, estamos tratando de que las personas empaticen y se humanicen un poquito más con el tema. Y un poquito siguiendo en esta línea de que ustedes trabajan con los talleres, si ustedes buscan crear espacios inclusivos, sociedades inclusivas, ¿qué necesitamos justo hacer para lograr esta parte de la inclusión? Entendiendo entonces que si necesitamos trabajar para la inclusión, no lo estamos haciendo, ¿no? Estamos generando conductas, generando espacios donde no cabemos todas y todos, ¿no? Entonces, ¿qué sería lo que necesitamos como trabajar, visibilizar para realmente crear espacios inclusivos? Sí, bueno, creo que hay varias, tan solo, bueno, aparte de las asociaciones, creo que el gobierno y varias dependencias han intentado precisamente abordar bastante el tema dentro de sus centros de trabajo y estas cosas, pero aún así siento que falta llegar quizás a los grupos vulnerables. Porque, pues, ya digamos que son, se les da a las personas, digamos, ya en un espacio, digamos, controlado, por así decirlo. Pero que tú vayas y lo expongas, por ejemplo, a una colonia o simplemente a un lugar que es ajeno a ti, no se hace. Y ahí se queda. Ahora bien, se ha dicho mucho, bueno, lo mencionabas hace rato, ¿no? ¿Cómo empiezan con talleres para salir del closet? Ajá. ¿Cuáles serían las consecuencias, digamos, o los beneficios más bien de una persona, ya sea gay, lesbiana, bisexual, trans, lo que sea, al salir del closet? Sí, bueno, lo primero que les decimos es que no se trata simplemente de salir del closet y decir, ay, sí, ya lo voy a hacer, ¿no? Obviamente hay que ver, pues, la situación de cada uno, ¿no? Obviamente hay familias que tienen mucha resistencia todavía a estos temas y vaya, supongamos que lo está diciendo un adolescente y pues todavía depende de sus padres, ¿no? Entonces, a lo mejor, y si le dice, tiene una consecuencia negativa en el sentido de que a lo mejor, porque se dan los casos, que los lleguen a correr de sus casas, ¿no? Entonces, también quizás esa parte de quizás ser inteligente y buscar el momento adecuado para decírselos, incluso ir trabajando un poquito, digamos, el camino, ¿no? Hablar con ellos en cuanto a la percepción que tienen con respecto al tema y los conocimientos principales y los básicos que se les tienen que ir enseñando, ¿no? A lo mejor y asisten a alguno de nuestros talleres y, no sé, igual se sensibilizan, ¿no? Yo, por ejemplo, a modo de ejemplo, yo no inicié con tan raro desde sus inicios, ¿no? Ya me vine a agregar yo creo que un año después aproximadamente, y ya hacían estos talleres. Yo como heterosexual, se los digo, y se los manejo así realmente de algo muy, muy personal, yo tenía una idea así como muy vaga en cuanto a eso de salir del closet, ¿no? Yo me imaginaba que era algo así como, pues, normal, tranquilo, ¿no? Quizás quizás algo incómodo, pero pues hasta ahí. Y el día que realmente participé en todo este festival, porque son 3 días, me di cuenta realmente de las cosas por las que pasan y que uno no sabe, y es simplemente hablarlo y exponerlo a, no sé, a tu parecer, pero realmente es muy vago la idea que nosotros tenemos como heterosexuales. Y también la otra parte, ¿no? Yo soy heterosexual y realmente estoy a favor de estos temas, porque creo que es algo que le hace falta a la sociedad. O sea, no se trata nada más de decir, ay, soy mujer u hombre, ¿no? O sea, últimamente ya ha habido una gran diversidad, vaya. Uh-huh. Y creo que ya es respetable, ¿no? Sí, y bueno, justo como lo mencionas, tal vez desde la heterosexualidad o tal vez desde un lugar privilegiado, ¿no? Y sí, cada una y cada uno vivimos en diferentes áreas de nuestra vida, en diferentes temas, como lugares privilegiados donde a veces no nos damos cuenta de lo que viven las demás personas, ¿no? hasta que reconocemos y hasta que nos cachamos en qué áreas también a veces somos discriminados, en qué áreas a veces también no somos aceptados, ¿no? Porque me parece que en nuestra sociedad discriminamos por muchos temas, ¿no? Uno de ellos la orientación, uno de ellos la identidad. Sin embargo, justo porque también nuestra sociedad discrimina de diferentes maneras, de diferentes áreas de nuestra vida, también es importante como reconocer aquello donde caben todas y todos, ¿no? Esto que mencionabas de la parte de inclusión, donde también nos toca crear espacios donde podemos tener diferentes formas de ser mujer, diferentes formas de ser hombre, diferentes formas de relacionarme con las otras y con los otros, ¿no? Llamémoslo en vínculos de amistad o inclusive en pareja. Entonces me parece que también toca construir justo esto que mencionaban, los espacios inclusivos, ¿no? Pero tú hablabas de esta parte de salir del closet, donde le toca a las chavas, los chavos o a las personas, pero también a las familias, ¿no? ¿Ustedes realizan algunas actividades para que las familias también aprendan a acompañar, a aceptar, a respetar? Bueno, ahorita no hemos quizás trabajado con familias, creo que no nos hemos dado la oportunidad, simplemente en los festivales hemos dejado como la puerta abierta a quien quiera participar, ¿no? Aunque sí estaría muy bien tratarlo, aunque bueno, también hay que considerar que cada familia es muy distinta y quizás habría que ver como por lo menos la condición o algo que nos permita trabajar, digamos que de una manera más controlada, por así decirlo, digamos que tengan como ciertas características en común para que realmente tenga éxito, ¿no? Bueno, y está incorporándose a la conversación un buen amigo. Rogelio Hernández, que pues nos gustaría también que te presentara, Rogelio. Ok, bueno, pues mucho gusto, muchas gracias Areli, Silvia, por la invitación y que nos invitaron a Araceli y a mí, de Tan Raro Como Los Demás. Y bueno, pues estamos trabajando en la asociación y estaba escuchando que le preguntaban que si hacíamos un trabajo, ¿no?, para crear espacios inclusivos. Pues directamente posiblemente no lo hacemos, no hemos hecho un festival como el festival que se está haciendo, pero creo que desde nuestra página y desde nuestros entornos más cercanos sí estamos trabajando en eso. Creo que es parte de lo que se debe hacer, ¿no? Porque muchas veces si lo que queremos hacer macro es un poco difícil. La gente no lo acepta tanto cuando viene como una avalancha, ¿no? Se les va encima y entonces pues es cuando la gente más se asusta con esos temas. Entonces lo que hacemos pues sí es en las pláticas que cuando hacemos pruebas de VIH, cuando estamos en cualquier lugar, o hay gente que se comunica con nosotros en la página, ¿verdad? Entonces es con la gente con que trabajamos. Hacemos conciencia desde ahí, ¿no? Desde la parte más cerca y más pronta. Sí, y bueno, y ustedes tal vez, como mencionan, como dando acompañamiento, la familia participa, digamos, si no en las actividades, en la experiencia personal de quienes se toman la prueba, de quien van a los talleres. ¿Qué papel juega la familia en salir del closet, por ejemplo? Con la familia, fíjate que es algo muy, muy difícil. He estado en cerca de algunos casos y la familia, aunque lo acepta, pues es lo que pasa, ¿no? Con estas personas que hablamos de VIH, lo acepta, sí, pero solamente de fuera. Son temas que a veces no se comentan tanto. O sea, sí saben que su familiar tiene cierta condición, pero no hablan tanto. Entonces es muy difícil que ellos también salgan del closet. O puede salir una persona, digamos la mamá, que es la persona que más apoya a estas personas regularmente, o el papá, pero los hermanos no salen. Y por lo tanto, pues la mamá también es muy, muy difícil, los papás que salgan del closet de esta situación. O sea, sí lo saben, entre comillas lo aceptan, porque bueno, apoyan o pueden tener a la persona ahí, pero no todos están en el mismo canal. Sí cuesta mucho llevarles información y que lo comprendan, ¿no? Digo, pues también es comprensible, tenemos bastantes décadas y toda una historia donde no se habla de esto, y pues entonces, pues sí, afecta demasiado, pero no se abren tanto como quisiéramos o como nos gustaría a todos. Exactamente. Bueno, pues es momento de hacer una pausa musical. Pero les recordamos nuestros teléfonos, el 817-5115, 817-5117, y por WhatsApp estamos en el 2281-040477, Y también nos pueden ver por Facebook como Radio V. Y vamos a escuchar entonces la canción Iguales con Diego Torres. Regresamos. Platicando con Rogelio y Araceli, ellos vienen de Tan Raro Como Los Demás, y nos platicabas, Araceli, al principio que, bueno, a la gente heterosexual como que le cuesta trabajo involucrarse en estos temas, no se asumen como parte de la diversidad. Sin embargo, bueno, tú ya hace un momentito saliste del closet públicamente como heterosexual. ¿Qué te lleva a ti, bajo esa óptica, acercarte a Tan Raro como los Demás? Bueno, pareciera que no, pero también el tema del machismo está impregnado dentro del tema. ¿Por qué? Porque obviamente a muchos hombres machistas les afecta el ver a un hombre femenino. Entonces, o incluso la sociedad en general tiene la idea de que un hombre gay tiene que ser a fuerza femenino, no. Y en absoluto. De hecho, me han tocado, por ejemplo, en mi casa, tengo una anécdota de que una tía fue y tiene amigos gays, ¿no? Y tienen tiempo viviendo juntos y eso, pero sus amigos, pues, no parecen, ¿no? Y mi mamá me cuestionaba, ¿no? Así como de, ¿pero por qué, no? Y mi tía así como de, no, es que yo no entiendo. Y me voltean a ver así como de, pues, ¿tú qué estás metida en todo esto? Pues, dame una razón, ¿no? Y yo así como de, pues, es que se gustan y eso es todo. O sea, no significa el hecho de cómo me veo, lo que siento por otra persona. Pero son cosas tan básicas y aún así la gente le cuesta asimilarlas, ¿no? Y imagínense, yo soy nada más así dentro de mi casa, entonces no me quiero imaginar qué pasa en las otras. Y sí, yo creo que es aprender a mirar con los ojos del arco iris. Aprender a mirar lo diverso que puede ser una persona, ¿no? Las mujeres, los hombres, es muy complejo, ¿no? Este aprendizaje en el que parece que desde niñas y niños nos someten y nos enseñan a mirar la vida en blanco y negro, en bueno y malo, en hombre, mujer, en masculino y femenino, cuánto daño nos hace, ¿no? Cuánto daño nos hace porque justo perdemos la posibilidad de mirar la diversidad. Digo perdemos porque si tú le preguntas a los niños y a las niñas, por ejemplo, de las relaciones dos hombres o las familias lesbomaternales, las familias homoparentales, los niños lo entienden perfecto, ¿no? Es más, los niños un poco se preguntan ¿por qué dos mamás, dos papás? ¿Por qué se aman? Ah, ok, no hay problema, ¿no? El problema somos los adultos. Me parece que es justo este sometimiento en el que aprendimos a pensar que la vida solo puede ser de dos maneras y no hay de otra, ¿no? Y justo eso crea condiciones violentas, de discriminación, ¿no? Y justo ustedes que se han enfrentado en Tan Raro como los Demás con este tema de la discriminación, con este tema de la violencia, ¿cómo perciben estos temas en nuestra sociedad? Pues la discriminación sí es algo, un tema bastante amplio y preocupante porque sí hay mucha discriminación, ¿no? Principalmente cuando nosotros hacemos pruebas, pues hay gente que no le gusta, ¿no? Que te acerques y que le ofrezcas una prueba, porque lo primero que piensan es que pues no soy gay o tengo cara de gay. ¿Por qué? Porque es una población en la que tiene mayor incidencia, ¿no? O también cuando estás obsequiando condones y les estás invitando a que se cuiden y a que tomen precauciones, pues hay gente que no le gusta, ¿no? O gente que te ve y se hace como que no te ve. O luego de repente se te quedan viendo así como que, pues, ¿qué me estás diciendo, no? Entonces sí hay mucha discriminación respecto a esto y pues falta de información en el tema, ¿no? Porque pues no se le está diciendo nada, simplemente lo que nosotros hacemos y que creo que hemos hecho siempre, pues es invitarlos a que se cuiden, a que tengan una salud mucho más completa y que prevengan muchas otras cosas y situaciones que pues tampoco son malas, ¿no? Pero pero pues que tengan precaución. Ahora, a más de 30 años de que apareció la epidemia del VIH, bueno, han cambiado muchísimas cosas, pero yo les preguntaría, pues, dado que entre las actividades que realizan son las pruebas de detección, ¿ha habido una mayor apertura por parte de las y los jóvenes o ya empieza como a haber una confianza desmedida? Porque yo creo que lo complicado a veces es llegar al término justo, no ni siquiera ir a término medio, sino ver con mucha objetividad. Si bien es cierto, el ser portador de VIH ya no es una causa de muerte, ya hay una manera de poder llevar una vida muy saludable y muy digna como la de cualquier otra persona, pero bueno, no deja de ser un riesgo por pues las consecuencias que implica. Entonces, entre esta buena noticia de ya no me voy a morir y el no pasa nada, ¿Y cómo están reaccionando las y los jóvenes ahora? ¿Se acercan a estas pruebas? Sí se acercan, pero también porque nosotros los invitamos. Realmente hay mucha gente que no sabe que debería de ser una prueba que nos tendremos que hacer periódicamente, ¿no? Y es más, les preguntas y te dicen así como de cada 5 años, así, o yo simplemente nunca me la he hecho, ¿no? O mujeres que han tenido hijos y, no, pues me la pidieron pues para cuando iban a ser mi hijo, mi hija y ya está ahí. Pero que tengan un control realmente es muy poca. En cuanto a la población que está siendo afectada, hablando aquí en Jalapa, pues sí, la mayoría son jóvenes. Pero va más por el hecho de que no saben que deberían de generarse este tipo de pruebas y que no solo somos nosotros los que realizamos las pruebas, es el Instituto Municipal de las Mujeres, es ENDIU, es Capacit, y que constantemente lo estamos ofertando gratuitamente y que nada más se trata de que pues te acerques y pues aceptes hacértela. Eso es todo. Sí, yo creo que es como parte de la educación que nos permite construir esto que llamamos salud sexual, ¿no? Y eso es lo complejo. Lo complejo es, me parece, incluir en nuestra vida nuestra sexualidad, ¿no? Como un área en la que, por una parte, aprendamos a disfrutarla, a vivirla en bienestar y también a vivirla en salud, ¿no? Eso me parece que es como complejo. Pero entonces, ustedes dan también estos talleres y me gustaría que nos compartieran el tema de la educación en la sexualidad, que es justo lo que ustedes trabajan, ¿no? Mencionabas en el primer bloque como esta falta de información y conocimiento de conceptos básicos, pero ¿para qué nos serviría tener estos conceptos básicos? ¿Cuál es el plus que nos da contar con estos talleres o con la educación en la sexualidad? Pues es muy importante porque, primero, lo que siempre he dicho, ¿no? Cuando hacemos nosotros las campañas y las pruebas, no podemos darles tanta información. Primero, porque algunos no están dispuestos a recibirla por el tema, por el tiempo y por muchas circunstancias, ¿no? Entonces, lo que hacemos es dar algo muy rápido, lo que decimos, los conceptos básicos. ¿Y qué nos ayuda? Yo siempre he dicho que no vamos a cambiar una ideología o cómo piensen o cómo vivan su sexualidad, pero se van con una duda. Y eso creo que es importante, porque ya dejamos ahí la espinita para que ellos o regresen con nosotros, porque también les damos el contacto, o vayan a otras instituciones o se acerquen otras personas, ¿no? Tratamos también de desmitificar muchas cosas como pues el porno, que aunque es bueno, pero también de qué manera lo usas, ¿no? Entonces, y dónde consiguen la información de internet y qué tan válida es o qué tan válido es que preguntes en tu casa, que preguntes con tus amigos, que veas en una revista. Entonces, eso es lo que nosotros dejamos y creo que es ahí, dejar la espinita que sí hay otras cosas y otras alternativas y que hay gente e instituciones que lo están haciendo de manera adecuada, porque pues sabemos, si ustedes lo saben, que tenemos una educación sexual desde que nacemos, pero tal vez no ha sido la adecuada o que nos hace disfrutar de nuestra sexualidad. Ahora, es una labor muy importante, sin duda, la que hacen en Tan Raro Como Los Demás y que abona justamente a estos cambios y a estas transformaciones que se están dando. Yo les preguntaría, ¿tienen financiamientos, tienen apoyos de instituciones oficiales, de fundaciones, etcétera? Sería la primera parte de la pregunta. Y la segunda, si no les preocupa lo que está pasando ahora en esta administración federal, cuando el presidente ha dicho que pues va a reducir muchísimo el financiamiento a ONGs. ¿Cómo está la situación en este caso? Pues no tenemos financiamiento. Trabajamos por puro gusto y amor a la humanidad y a nuestra sociedad. No recibimos dinero, lo hacemos, te digo, con nuestros propios recursos, a veces de comida, de transporte y muchas otras cosas, insumos que se usan, ¿no? Y el tiempo, que también es muy valioso, pero lo hacemos con mucho gusto. Creo que lo que te decía y lo vuelvo a repetir, pues es por buscar un bien social, ¿no? Que haya más salud, que haya personas más informadas y pues tratando de hacer un mundo pues mucho más habitable, porque pues también nosotros habitamos este mundo, ¿no? Ahora con lo de las ONG y esto, bueno, pues posiblemente no debería preocuparnos, pero creo que sí nos debe preocupar a todos, porque no solo somos nosotros, hay muchas organizaciones que posiblemente sí tengan recursos Y pues con esto que dijo el presidente de que se va a recortar, pues yo creo que está muy mal, ¿no? Porque aparte, bueno, sí se va a recortar, pero tampoco le está dando al sistema de salud mucho presupuesto, más al contrario, le está recortando. Entonces, pues, ¿qué está haciendo, no? No se está tomando en cuenta la salud como debería. Y por otra parte, pues tampoco hay programas de prevención, que yo creo que es ahí donde se debería atacar, donde se debería haber mucho más presupuesto, pues para no llegar a temas mucho más escabrosos, ¿no? Porque se atiende la salud, pero ya en un nivel mucho más arriba, pero no hay prevención. Uh-huh. Y con esto que acabas de mencionar de la salud, me gustaría que nos compartieran, desde lo que ustedes también trabajan en los talleres, ¿qué tendríamos que contemplar como acciones preventivas para poder lograr esta salud sexual? Pues la información. Siempre la información es primero. Y que la sepan disfrutar bien, y también tenemos que cambiar el pensamiento de toda la sociedad, porque esto es estructural, o sea, no solamente les vamos a decir usen un condón para que no se embaracen o para que no tengan para prevenir VIH, pero va más allá. Esto no solamente es eso, es enseñarles a que tienen otras posibilidades, que pueden disfrutar de su cuerpo, que hay miles de posibilidades que muchas veces no nos enseñan, ¿no? No tenemos la educación para poder pues acariciarnos, tocarnos, reconocernos, conocer a las otras personas. Entonces es ahí donde nosotros tratamos también un poco de incidir, ¿no? Que tengan información sobre eso, que pueden disfrutar su sexualidad no solamente con una penetración, porque muchas veces pues la mayoría cree que si hay penetración si hubo sexo, y si no, no. O sea, sexo es poder disfrutarse cada uno. Claro que sí. Bueno, pues está muy interesante la conversación. Sin embargo, vamos a mandar a un reportaje y vamos a escuchar la segunda parte de este reportaje de Radio Francia Internacional, que habla sobre las agresiones en contra de la población LGBTI en Francia. Regresamos, no sin antes recordarles nuestros teléfonos: 817-5115, 817-5117, por WhatsApp en el 2281-040477 y por Facebook estamos como Radio V. Regresamos. París América, un programa de Radio Francia Internacional, presenta Aida Palau. Bienvenidos a todos. Hoy dedicamos nuestro programa a las agresiones contra la comunidad LGBT en Francia. Aumentan los casos registrados según la organización SOS Homofobia. Esto no quiere decir forzosamente que haya más agresiones que antes, sino que se empieza a hablar más. Esto es París América. Que un chico vaya maquillado por la calle y que dos lesbianas se den un beso en un banco público puede ser suficiente para ser víctima de una agresión. Esto ocurre en Francia en pleno siglo XXI. Las redes sociales se hacen eco cada vez más de las agresiones de las cuales son víctimas la comunidad LGBT: insultos, escupitajos, palizas y, en el caso extremo, asesinato, como en el caso de la trans peruana trabajadora sexual Vanessa Campos, asesinada en agosto. Ramona es trans brasileña, lleva 11 años en París y pertenece a la organización Accepteste, acciones concretas que concilien educación, prevención, trabajo, equidad, salud y deporte para los transgénero. Su reivindicación: justicia para Vanessa, pero también hacer un llamado de atención sobre Jair Bolsonaro, abiertamente homófobo en un país donde cada 19 horas un miembro de la comunidad LGBT es asesinado o se suicida. Escuchemos el testimonio de Ramona. Pedimos que se nos respeten los derechos humanos. Cada vez vemos más actos violentos, discriminación. En nuestra asociación hemos tenido un asesinato muy cruel, el de Vanessa Campos, el pasado 16 de agosto. Estamos aquí para gritar contra esta transfobia que mata cada vez más. En Brasil, mi país, estamos viendo la subida de la extrema derecha. Desde su candidatura hemos visto más asesinatos de personas trans. Siempre ha habido este tipo de asesinatos, pero ahora vemos aparecer un verdadero odio, un odio que se está legitimando. Vamos a hablar ahora con Clemence Zamora, portavoz de la Asociación Inter-LGBT en Francia, una de las organizaciones que convocó la concentración. Muchísimas gracias, Clemence, por estar en línea con Radio Francia Internacional. Gracias por la invitación. ¿Qué piden exactamente desde las organizaciones a los poderes públicos? Cada 2-3 días tenemos una información de personas LGBT que son agredidas físicamente, como por ejemplo hace unas semanas una pareja de lesbianas en la Plaza de la República, también hace unos meses en marzo una pareja de lesbianas que fueron agredidas físicamente en un autobús en la ciudad de París, y también un compañero activista que fue agredido al salir de un restaurante. Entonces, cada 3 días tenemos una agresión. Estamos recensando una agresión física, violenta, hacia las personas LGBT. Lo que estamos reclamando es que los poderes públicos pongan en marcha mecanismos para realmente luchar contra la LGBTfobia. No solo la homofobia, sino también la lesbofobia, la bifobia, la transfobia y todo tipo de violencias en la sociedad, incluso el racismo, porque todo este tipo de violencias están conectadas. Estos mecanismos pasan por la educación. Hay que educar a la gente y la educación comienza desde los más pequeños. Y estamos pidiendo que haya programas de sensibilización sobre la lucha contra las LGBTfobias, contra el sexismo, contra las violencias conjugales, contra las violencias racistas y para crear una sociedad más inclusiva. El hecho de que la clase política no ponga en marcha realmente estos tipos de programas los convierte en cómplices, porque en una sociedad en la que se ocultan las violencias es una sociedad que está finalmente causando estos tipos de agresiones. Clemence, ¿hay más agresiones ahora que antes o son más visibles gracias a que se denuncian, se cuelgan fotos en las redes sociales? Podemos decir que las agresiones son más visibles porque las personas las están denunciando más. Pero hay también un aumento de las agresiones. Y esto pasa, lo hemos visto en el pasado, cuando hay debates de sociedad, como por ejemplo la apertura del matrimonio igualitario hacia las personas del mismo sexo. Durante este periodo vimos también que hubo un aumento de las agresiones hacia las personas LGBT. El contexto actual es que estamos también en una situación de debate. Estamos debatiendo en Francia la apertura de la procreación medicalmente asistida hacia las lesbianas y a toda persona soltera que lo pida. Las mujeres solteras también tienen que tener acceso a la PMA. El hecho es que los debates son muy largos. Tenemos años y años de debate. El gobierno precedente nos dijo que después de una consultación al Comité Consultativo Nacional de Ética, según sus resultados, habría esta apertura de la PMA. Desafortunadamente, el gobierno actual nos dijo la misma cosa. Los debates del Consejo Consultativo Nacional de Ética se hizo, dieron su reporte, la decisión final es que están a favor de la apertura de la PMA, de la procreación asistida, medicalmente asistida, hacia todas las mujeres. Y finalmente los debates siguen, continúan. Y esto, el hecho de continuar debates interminables sobre derechos a la reproducción, sobre derechos a las personas LGBT, en este caso las lesbianas y también las mujeres solteras, pues alimenta toda una ola de odio hacia las personas LGBT en su conjunto. Lo hemos visto con estas agresiones físicas hacia las lesbianas, que ahora se está visibilizando. Lo estamos viendo y lo que estamos pidiendo es que los políticos, las políticas, paren estas polémicas, que paren estos debates interminables para finalmente abrir los derechos a las personas LGBT y para proteger a las familias. No sé si ustedes manejan datos sobre las denuncias, sobre si hay efectivamente juicios y si hay condenas. Sí, bueno, de hecho es la asociación SOS Homofobia que sigue estos procesos de denuncias. Lo que hemos visto es que la gente denuncia un poco más, pero las denuncias que estamos viendo son solamente la punta del iceberg, porque hay otras gentes que no denuncian por miedo a seguir con esta homofobia. Hay mucha gente que no logra ir a denunciar porque también tiene miedo de cómo va a estar percibida por la policía. Por ejemplo, las personas trans, vemos que las personas trans, que es una población que está muy, muy agredida, pues denuncian muy poco porque tienen miedo de ir a la policía a denunciar y que sean estigmatizadas cuando hacen la denuncia. Estamos en este paradigma. Hay una aumentación de agresiones que son conocidas. Hay una aumentación también de las denuncias, pero también tenemos esta parte de las personas LGBT que no denuncian por miedo. Y eso pasa porque no tienen todas las informaciones y porque no hay información de la parte del gobierno para alentar a las personas a ir a denunciar. Y es lo que estamos reclamando. Estamos reclamando que haya campañas contra las agresiones físicas, verbales, homofóbicas, lesbofóbicas, bifóbicas, transfóbicas, racistas igualmente, y estamos pidiendo estas campañas. Estamos también pidiendo, estamos reclamando que haya formaciones de las personas que acogen a las víctimas, no solo en los comisariados, sino todas las personas que están frente a una víctima. Porque las víctimas no denuncian por miedo cómo se les va a acoger en los servicios que deberían protegerla. Justamente en la manifestación, aparte de pedir esa campaña nacional de sensibilización, también se pedía justicia por una persona, por Vanessa Campos, trans peruana, trabajadora del sexo y que fue brutalmente asesinada en el bosque de Boulogne, en el oeste de París, en agosto. No solo estamos hablando de agresiones, estamos hablando de que la LGBT-fobia mata en pleno siglo XXI en Francia, ¿no? Sí, mata, y sobre todo mata a las personas más precarizadas. Si vemos el caso concreto de Vanessa Campos, por quien se hizo un minuto de silencio en la manifestación, este asesinato hay que verlo de manera transversal. Es una persona LGBT, es una persona trans, migrante, racializada y trabajadora sexual. Este conjunto de elementos de su identidad pues la han precarizado y es lo que estamos denunciando. Es por eso que estamos hablando de no solamente denunciar la LGBTfobia, sino también otros tipos de violencia, el sexismo, el hecho de tener comentarios de odio hacia los migrantes, tener comentarios racistas, porque finalmente la muerte de Vanessa Campos es todo eso. Es una sociedad de intolerancia, es el resultado de una sociedad de intolerancia que ha empujado a algunas de las personas de nuestra comunidad a estar en una situación de precariedad y que las oculta, que las invisibiliza y finalmente que son las víctimas, las primeras víctimas de este odio hacia las personas LGBT, migrantes racializadas y en situación de precariedad. Hay muchas latinoamericanas trabajadoras del sexo en París que están en esa situación de vulnerabilidad. Sí, tenemos bastantes casos. Afortunadamente hay asociaciones que apoyan a las personas transmigrantes, trabajadoras sexuales, y sabemos muy bien que esta ola de violencia hacia las personas LGBT afecta directamente y con mucha violencia a las personas transmigrantes y de América Latina y de otras partes del mundo. Clemón Zamora, portavoz de la Asociación InterLGBT, muchísimas gracias por esta entrevista con Radio Francia Internacional, por todas estas precisiones. Muchas gracias. Así terminamos. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado una vez más en París, América. Saludos de Guillaume Buffet, que estuvo en los controles técnicos. Les habló Aida Palau. Nos despedimos. Hasta pronto, amigos. Estamos de regreso en A Través del Arcoíris, ya en la parte final, platicando con Araceli y con Rogelio acerca de pues, lo que ha hecho la asociación, todos los retos a los que se enfrenta en temas de, pues, de diversidad sexual, de prevención de infecciones de transmisión sexual, etcétera, etcétera. Y bueno, pues ¿qué planes tienen en puerta? ¿Qué talleres hay próximamente? ¿Qué eventos tienen contemplados? Bueno, ahorita todavía no tenemos fecha, pero ya estamos en planes de hacer el Festival de Diversidad Sexual y principalmente pues darle la apertura o buscar darle la apertura a las personas heterosexuales y que se incluyan. Esa es una. Y la otra, a otras agrupaciones que también trabajan el tema de sexualidad o van un poquito acorde a, y pues también invitarlos a que participen y hacer como un festival más dinámico, ¿no? De que no nada más nos escuchan a nosotros, sino también a otras personas que están inmersas en el tema. Tenemos también planeado rehabilitar un parque. Es el, la verdad no sé ni cómo se llama, pero es el que está atrás del velódromo. Está en Buenavista, en la colonia Buenavista, junto a Circuito Presidente, es que está un poquito abandonado, entonces sí, estamos pensando en rescatarlo. Cierto. Sí, y la verdad el parque está muy bonito, está enorme, pero bueno, se ha descuidado con el tiempo. Y también este jueves, perdón, tenemos pruebas de VIH en el Parque Juárez, a partir de las 5 de la tarde, a más o menos 8 de la noche, ¿no? Vamos a estar por ahí. Entonces, ojalá y se puedan acercar y pues bueno, vamos a darles información. Por supuesto que se van a llevar su buena dotación de condones para protegerse y pues la certeza de cómo están en su salud. No, y bueno, por supuesto es gratuito ese evento, ¿no? Esas pruebas. Las, ¿no?, pruebas, por supuesto, que son gratuitas. Sí, y en caso de que hubiera necesidad de informarles más o de apoyarlos, pues tampoco no somos alguien que los dejemos ahí, ¿verdad, Araceli? Sí. Sino que se les vincula con los servicios de salud, según sea el caso. Sí, y este Festival de la Diversidad Sexual, ¿en qué consiste? ¿Qué es lo que hacen además en los talleres o de qué se trata? Bueno, ponemos dinámicas, obviamente con la finalidad de que, pues, empatizar y pues facilitar algunos temas que digamos que no son como tan sencillos. Y bueno, la verdad es que del tiempo que llevamos haciéndolo, ningún festival se ha parecido o nunca buscamos que sea igual, sino ofrecer constantemente cosas distintas y que Y bueno, con el tiempo pues les mencionaba que pues más personas se fueran integrando y por qué no, de verdad terminamos siendo amigos de muchos y lo agradable de eso es que cuando realmente necesitan ayuda o saben que necesitan como hablar de algo que no es como tan sencillo, sí se han acercado a nosotros y han sentido como esa conexión, por así decirlo. Sí, la empatía con lo que ellos están pasando y de lo que quieren saber, ¿no? Eso es lo importante de estos talleres y de este festival, que es inclusivo. O sea, no estamos limitados a alguna orientación erótico-afectiva. Cualquiera puede llegar. Cualquiera puede llegar y tener información, pues precisamente para lo que decíamos, ¿no? Para que pueda entender más el mundo en el que está viviendo. Entonces, no necesariamente tendría que ser personas gays, lesbianas, intersexuales, transexuales. No, por supuesto que no, heterosexuales. Cualquier persona puede llegar e informarse con nosotros. Uh-huh. ¿Y pueden participar, por ejemplo, artistas o personas que se quieran unir al festival? Sí, por supuesto. De hecho, hay una asociación, bueno, una agrupación que está a punto de consolidarse como asociación. Y precisamente ya también abrimos el espacio. También hay estudiantes que tienen como ciertas, digamos que dudas, ¿no? Entonces también les vamos a abrir como el espacio para solucionarlas como en conjunto, ¿no? Porque lo bonito de esto es que entre todos terminamos haciendo como una mezcolanza de ideas, pero tan bellas que bueno, al final realmente te quedas con más. Incluso nosotros que llevamos tiempo trabajando con esto, la verdad nos siguen sorprendiendo. Y Y el tema que estos chicos quieren manejar es algo interesante, porque es como la concepción, eso que hablábamos de que a fuerza un gay tiene que ser femenino, precisamente de hablar como de esa concepción que tiene la gente. Y bueno, también obviamente a estos chicos les ayudaría como a relacionarse personalmente en cuanto a este tema, y el espacio está abierto a ellos, no a nosotros. Sí, y estamos, bueno, pues con la apertura de que muchas otras especialidades, profesionistas y todas las personas que estén dedicadas a la educación y a diversificar estos temas, bueno, que puedan participar también. Eso es importante porque hay muchas personas que aprendemos viendo, otras riendo, otras de cualquier manera, ¿no? Entonces, el hecho de aglomerar a muchas más personas y que se pueden acercar con nosotros, pues entonces va a dar mucha pauta para que las personas se vayan más sensibilizadas, ¿no? Algo que me llama mucho la atención y que me da mucho gusto es que percibo, los escucho con muchísimo entusiasmo hablar de lo que hacen. Eso quiere decir que, bueno, pues están realmente comprometidos con la causa. Pero así un poquito ya más particularmente, me gustaría que tanto tú, Araceli, como Rogelio nos contaran ¿Qué momentos así hermosos han vivido en Tan Raro como los demás? Bueno, creo que hemos hablado de diferentes temas a lo largo de este tiempo. De los talleres que se han dado, o apertura a los espacios, mejor dicho, que más me ha impactado fue una chica que se llama Rosa a exponer su tesis con nosotros. Y la verdad me gustó tanto porque precisamente hablaba con respecto a la violencia dentro de la comunidad y mencionaba algo muy importante, ¿no? De que, bueno, obviamente la comunidad está en pie de lucha constante, ¿no? Pero no se habla de las cosas negativas que pasan. Y el tema de la violencia es algo que, vaya, nos afecta a todos, ¿no? Y obviamente también a ellos. Entonces, esta chica lo que hizo fue exponer precisamente todos estos puntos. Y nos abrió también el panorama a todos porque de verdad eso es algo como que no lo captamos porque estamos nada más con la idea de la aceptación que no vemos más allá, ¿no? Y le abrimos el espacio en dos ocasiones porque precisamente nos gustó muchísimo su tema. Mm-hmm. Rogelio. Yo, desde lo mejor que me ha dejado la asociación, creo que es el conocer a muchas personas que también están involucradas en esto, en esta educación y en el trabajar por la sociedad. Eso es lo más maravilloso que he tenido, conocer gente hermosa que le gusta esto también, que le echa muchas ganas y que, bueno, están comprometidos con la sociedad. Eso siempre lo he admirado de todos. Y bueno, cuando yo les escucho, me llama la atención cuando dicen la comunidad está en pie de lucha, ¿no? Y sería, me parece, lo tomo como tarea personal y como reflexión también, ¿por qué tendría que solamente las personas que forman parte de la comunidad estar en pie de lucha para la aceptación, para el respeto, para la no discriminación, cuando me parece que tendría que ser justo una lucha de todas y todos, ¿no? Porque por lo que en este momento te discriminan a ti, mañana me van a discriminar a mí, ¿no? Entonces, porque la misma sociedad que te está discriminando a ti es la misma sociedad que también me discrimina a mí por otros temas, porque me parece que en los cimientos nuestras luchas son las mismas, pues, ¿no? Entonces, escuchándoles a ustedes me quedo como con esa reflexión, ¿no? De que no solo sea la comunidad, sino todas y todos estar trabajando desde nuestros espacios, también es algo que les escucho y les admiro, ¿no? Como esto que mencionaban de Tan Raro como los demás no recibe financiamiento del Estado, ni federal ni estatal, que más de 7 personas donan su trabajo, su tiempo, lo de sus camiones, lo de su comida para trabajar, para construir sociedad diferente, espacios diferentes. Entonces me quedo con esa parte de que a cada una y a cada uno nos toca pues un poquito de trabajo, ¿no? Para construir pues una sociedad inclusiva, como lo mencionábamos al inicio del programa. Muy agradecida con ustedes esta noche. Gracias a ustedes por habernos invitado. Sí, pues bueno, en un minuto, ¿con qué se despiden? En cuanto tengamos fecha, queremos invitar a todos precisamente a ese festival porque realmente ahorita se ha sumado mucha gente, más que en otras ocasiones. Entonces, realmente esperamos poder que nos dé tiempo para cubrir todo. Uh-huh. Pero me voy muy satisfecha porque son personas que de verdad están con el con la idea grande de apoyar y dejar algo, ¿no? Muchas gracias, Araceli. Rogelio. Bueno, pues yo voy con mi comercial. Ojalá nos puedan buscar con el hashtag Me Comprometo, y somos un grupo de hombres que estamos trabajando para erradicar la violencia hacia las mujeres en todas las facetas. Creo que esto nos está afectando mucho como sociedad, y entonces, bueno, nos estamos comprometiendo mucho, y invitamos a todos a que se comprometan a luchar por esto, ¿no? Porque no solamente se trata de verlo de fuera. Hay que inmiscuirse, hay que estar en esto, hay que informarse, hay que leer. Y bueno, si buscan el hashtag Me Comprometo, ahí van a encontrar alguna información y ojalá les pueda ayudar. Y pues también nos pueden, redes sociales, pues buscarnos con ese hashtag y también podríamos apoyarles en algunas cosas. Claro que sí. Bueno, pues yo terminaría haciendo una invitación al público que nos escucha, que se acerquen a esta asociación tan raro como los demás, sean de la orientación sexual, identidad de género que sea, porque pues van a encontrar cosas interesantes. Y bueno, con esto nos despedimos, no sin antes recordarles que tenemos una invitación para el próximo lunes, y agradecerle a Joel Bonilla en los controles y a Brenda Coronado en la producción. Yo soy Silvia Susana Jacome y nos escuchamos el próximo lunes. Gracias. A través del arco iris existe respeto, libertad y amor. A través del arco iris es una producción de Radio V 90.5 FM. Nos encontramos la próxima semana. La señal universitaria.